quiero que sepas que estoy enamorado, que no he podido dejar de amarla, que estoy sufriendo por su cariño. Quiero que sepas que estoy sufriendo de no dormir pensando en ella, y quiero que comprendas que todavía la amo, y quiero que regrese para hacerme feliz. Díganle que la quiero, díganle que la amo, que sin ella sufro en esta soledad. Díganle que la quiero, díganle que la amo, que sin ella sufro en esta soledad. Quiero que sepas que estoy enamorado, que no he podido dejar de amarla, que estoy sufriendo por su cariño. Quiero que sepas que estoy sufriendo de no dormir pensando en ella, y quiero que comprendas que todavía la amo, y quiero que regrese para hacerme feliz. Díganle que la quiero, díganle que la amo, que sin ella sufro en esta soledad. Díganle que la quiero, díganle que la amo, que sin ella sufro en esta soledad. En esta soledad, díganle que la quiero, díganle que la amo, que sin ella sufro en esta soledad.